時の中で静かに震えてる命の湯 品も派手な飾りもいらないから、食卓過去も昨日のミスも不安な明日も添えてね、いらない何も凍った味付けも洒落た盛り付けもいらないから、涙の味はもうしょっぱいとしても最後にいつも Chihuahua, minasan, bienvenidos a esta emisión de Mecha Garrison. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Rakuen. Tuvimos un ligero evento hace unos 30 minutos. Tuvimos que reiniciar el server. Por esa razón, ustedes encontraron esa caída de señal. Y agradecemos a todos los que están ya regresando a escucharnos. Gracias por estar aquí. Y gracias al equipo de Radio Rakuen que nos ayudó a restablecer el servidor. Teníamos un problema en donde no podíamos entrar a realizar la transmisión y por esa razón tuvimos que tomar la decisión de reiniciar el servidor. Pero listo, ya estamos aquí, ya estamos preparados y además de todo, hoy cuando inicia el nuevo año lunar, el año del perro de tierra, tenemos a una invitada especial traída desde el Garrison Detroit, Astrid Sama, que siempre nos escucha y hoy está aquí con nosotros. Astrid, bienvenida y gracias por estar aquí. Hola a todos, muchas gracias. Gracias, Jihad, por haberme dejado estar un ratito en tu programa, dejar todas mis actividades de ama de casa y platicar con ustedes sobre un tema bien rico, que a todos nos encanta. Y como ustedes ya deben de haber llegado a la conclusión, probablemente hablaremos de comida. Sí, hablamos de comida. Empezamos antes de entrar ya a esta sección hablada. Tuvimos la referencia de Shokugeki no Soma, de Spice, que la verdad a mí me gusta mucho. Y pues qué mejor preámbulo que poner esa a nuestra invitada el día de hoy. Así es que, pues hoy, para los que no habrán entendido en este momento de qué vamos a hablar de comida y vamos a hablar no de comida mexicana, ni de comida peruana, ni de comida argentina, ni de comida americana o francesa. ¿De qué comida vamos a hablar? De comida japonesa. Y creo que en una de esas hasta Astrid, en su gran buena voluntad, nos podrá dar dos o tres elementos bastante sencillos para que usted, allá en la comodidad de su hogar, mejore esos rámenes que tiene o se haga algo rico, bien alineado a lo que es la comida japonesa. Y bueno, pero antes de entrar ya al detalle y hacer una breve remembranza de Astrid y por qué le gusta esto de lo japonés, vamos a repasar nuestra gustada sección de los anuncios parroquiales. Y entonces yo te haría la pregunta, Astrid, ¿ya viste Black Panther? No, todavía no. Ah, ok. Bueno, nosotros ya la vimos y por eso se las vamos a echar a perder. Muy bien. No. Ya la vimos y vamos a hacer una ligera recapitulación solo para motivar su interés para que la vaya a ver. Este viernes, al menos en México, ya se liberó la primera entrega de Black Panther. Ya este personaje lo habíamos conocido en las entregas previas, en Civil War. Ahí aparece, ahí hacen su introducción y ahí observamos al rey de Wakanda en su posición de Black Panther. Bueno, ahora justo la historia que nos vienen presentando no es una historia que sea como precuela, o sea que tenga que ir al pasado para que sepas cómo le entregan los poderes de Black Panther, sino que toma el lugar en donde se queda en Civil War después de este atentado que se tiene en la ONU. Y ese sí, yo no estoy spoileando a nadie, yo creo que ya muchos han visto Capitán América Civil War, así es que no estoy echándoles a perder ninguna parte de la historia. Solo les comento que lo retoma justo ahí, después de los eventos de Civil War, se retoman todos estos, toda esta historia, y la verdad es que es una historia interesante. No puedo negar que a la mitad del camino me sentí como que estaba viendo El Rey León, pero creo que es algo normal y de esperarse cuando estamos hablando, pues, de una película que está centrada principalmente en África, con muchas referencias a las culturas africanas y a todas estas tradiciones que se tienen. Entonces, pues sí, van junto con pegado. Entonces, si te gustó El Rey León, a lo mejor podrás ver una forma diferente de reinventar o de utilizar todas esas culturas. Y adicional, es una película que tiene cierta narrativa muy alineada a algunas ideas que tienen los grupos de personas afroamericanas, principalmente en Estados Unidos, pues de regresar a lo que es la madre tierra, ¿no? Al final de cuentas, todas esas personas eventualmente llegaron al nuevo continente, principalmente por el tráfico de esclavos que hicieron los holandeses, los ingleses, los portugueses, todos esos tipos de países que durante ese periodo del tiempo eran imperios y se dedicaban a comerciar con las personas como si fueran pacas de aquilo, de algodón o cosas por el estilo. Entonces, muchas de esas referencias las retoman aquí y hasta cierto punto es una postura política con respecto a algunas formas de tratar a ese grupo. Tampoco se clava tanto en eso, pero sí es una referencia bastante fuerte que sustenta la narrativa y las razones por las cuales los villanos y las personas se desarrollan. La verdad está linda, Wakanda está padre, qué triste que se la va a comer Thanos en Infinity Wars, pero sirve para entender por qué razón se la va a comer Thanos, y no es de, claro, pues que se coma Wakanda porque de seguro es el país feo que está en África. No, nada de eso, así es que sí creo que es una buena película, está muy alineada al estilo de narrativa que tiene el Capitán América, por lo que no es una película que esté llena de chistes y de comedia como lo han sido las entregas de Guardianes de la Galaxia o de Thor, o al menos la última de Thor. Sí es una narrativa un poco más seria, no deja de tener algunos comentarios graciosos, pero no es su eje principal es el estar haciendo comentarios graciosos y demás, ¿no? Es más una narrativa un poco más seria, que tampoco estoy hablando que llega a tener los colores oscuros y tétricos de las entregas de DC, ¿no? Sigue manteniendo los colores brillantes de Marvel, esa perspectiva ligera de cómo trabajar una historia, así es que se las recomiendo, vale mucho la pena irla a ver. Si están pensando irse a divertir, se van a divertir. Si están pensando irse a reír, probablemente no se van a reír tanto. Así es que ajusten su expectativa. Y yo la verdad es que creo que es una buena película. No me ha cambiado la vida, pero creo que sí es una buena película para el personaje. Le da un poco más de profundidad, considerando que es uno de los personajes con menos tiempo en el recorrido del universo de Marvel, ¿no? Porque pues el Capitán ya cuántas apariciones ha tenido, Iron Man igual, Thor ya tiene algunas, cuando debería ser el que tiene menos, y bueno, hasta el mismo Hulk de alguna forma ha tenido cierto desarrollo de su personaje, y Black Panther era el que le hacía falta y que al parecer va a tener cierto nivel de importancia y relevancia hacia adelante, ya que este universo cinematográfico va a recibir algunos cambios, considerando que el tiempo pasa y los actores se hacen viejos, ¿no? Entonces, ya creo que son más de 10 años de la entrega del primer Iron Man, así es que pues ya algunos de ellos querrán hacer otras cosas. Pero la recomendación de Meca es que sí la vayan a ver. Yo le doy algo así como un 3.5 de 5 mecas. Así es que vayan. Y como lo prometí, no les spoileamos nada. ¿Qué opinas, Astrid? Muy bien. Espero que no seamos así de parcos cuando estemos hablando de comida. No, pues es que solamente he visto los comerciales que están acá en el gabacho sobre la película de Black Panther. Digo, se ve muy interesante. Tiene unos anuncios de cochecitos, o sea que la verdad a mí me encantan los cochecitos, entonces eso está lindo. Para quien no sepa, yo trabajé muchos años en la industria automotriz, tengo un marido que trabaja en la industria automotriz, entonces sí es algo que sé un poquito. Pues, pero más allá, de hecho yo pues diría necesitaría que, verla. Yo diría que el eye candy de esta película está hacia esa parte de los de los efectos y de... Bueno, no de los efectos, sino más bien de la tecnología. De la tecnología que supuestamente tiene Wakanda y cómo la utilizan. Y está padre. Te da mucho como para pensar de, oh, y eso cómo se hace y hacia dónde. Pero digo, uno que le gustan ese tipo de cosas. Pero yo sí te recomiendo que cuando tengas la oportunidad la veas. Es una película... No, seguro buena, que la vamos a ver. Probablemente ya cuando esté, que haya salido en su versión Blu-ray, DVD, una cuestión así, es seguro que la vamos a ver, porque pues así es como estamos viendo ahorita las películas. Ya no tenemos esa gran facilidad de, es estreno, corramos al cine. No, ya bueno, no es... ya nada más es en unos cuantos años que ya también te lo puedas llevar al buen Hirokun. Entonces, por ese lado no creo que vayamos a tener temas hacia adelante. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones. Si alguien en este momento nos está escuchando en Orizaba, Veracruz, hoy a partir de las 12, o sea, ya empezó hace 50 minutos, la expo que les comentábamos la semana pasada, ahí en Orizaba, en donde va a haber una serie de eventos, desde cosplay, peleas de videojuegos, concursos de canto, concurso de cosplay y demás, si es que si quieren láncense, y pues si no están cerca de Veracruz, entonces pues ya no se preocupen. Para los que están en República Mexicana, recordemos que hay varias películas que ya están arriba, como Luces en el Cielo, en Cinemex va a venir Nanojoya en el siguiente mes, es en Cinépolis, y tenemos al Gran Massinger en abril 13, así es que prepárense para esa parte. El 13 de abril estaremos y ahí vamos a estar cubriendo. También quiero ver cómo le voy a hacer para conseguirme el cartel de Massinger, porque ese sí estaría genial tenerlo aquí. ¿Y qué crees? ¿Ya está listo el máster? Sí, para que nos... Vamos a intentar hacer la comunicación tripartita. Así es que... Ya estamos preparándonos, Astrid-sama, para poder entrar directo, duro y a repasar todas las recetas y todos los temas de comida que nos quieres platicar. Entonces, ya hay unas opciones en cine para que puedan ver anime. Y adicional, recuerden revisar. En este momento no hemos podido checar por el tema del evento técnico. Ya se nos apretó un poco el horario. Pero pueden checar en el amo de los boletos si todavía... ¿Está o no el...? Aguanten. No tendría que aquí estar como apareciendo mi llamada. Vamos un poco de música y ahorita regresamos. Para que así esto... No se nos atorga. Regresamos, estamos en Meca Garza. Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. I don't want no problem. Cause me professional. Make you shake your kids. Thank you. Haters make it personal. Like a Canada tight heads. Oh, now drunk. Oh, let's go. Not not you, my money. Let's go. Hot such kitchen. Oh, let's go. Let's go. To heal the love. Love a color. Let's go. Let's go. Need you one girl. Jump in. Need you. New dance. So let's go. Do you must get the bus noise? My shin shit mask and get told that no cause move with that mask. Basic was supplies there. Much mind to the abunai. Ninja who can the who that get okay shot. Wait on the one say got a no shot. See me in the parking lot. 7-Eleven is the spot. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my ride. We furious and fast. Supersonic like JJ Fatten. We rock and the wheels are flat. Can't beat that with a baseball bat. Mother, easy, so sight. Yo, in gossip, dash the cock sight. Take it hands up, what one side. Pull a hands up, follow the gobble of post. Don't that's going in the four boys from far east coast. To those are saying, what is your ghost? It's gotta be the shoes, gotta be the furs. That's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute. That's why we so huge. I let you good girls know how I feel. Daily spec, I keep saying yeah. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. She wa Tokyo Suki. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money. Tokyo Suki. Don't worry about it.

Y listo, ya estamos aquí de regreso. El máster no se pudo quedar aquí porque tiene muchos temas que estar arreglando. Ustedes ya saben, es una persona súper ocupada, igual que el doctor Astromante y Astrid Sama. Y entonces en esta ocasión no pudo quedarse un poco más con nosotros, pero manda un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Justo habló para decir que va a ver a Black Panther el día de hoy por la tarde. Así es que a partir del siguiente programa, pues sí, vamos a tener ya una sección en donde hablar a detalle de la película y qué está sucediendo. Y pues esperemos que en ese momento ustedes ya la hayan podido ver. Trataremos de no spoilear, pero sí ya estaremos hablando con detalles muchísimo más puntuales. Así es que, pues, apúrense, corra ya, vaya a verla. Ya está disponible en cines, en el cine de su preferencia. Y bueno, ya una vez que pasamos rápido por los anuncios parroquiales, porque no me puedo tardar más, sino que hago sin escuchar el sabio comentario y consejo de nuestra invitada. Así es que, Dios mío, me estoy hasta ahogando. Ya estamos listos. Astrid Sama. Pues primero, ¿cómo te gustaron las cosas japonesas? ¿Qué anime te gusta? ¿Cuál fue la primera comida que aprendiste a hacer japonesa? No voy a decir pues mexicana, pues porque pues eres de México, y no voy a decir regia, pues porque eres de Monterrey. Entonces, si primero me dices carne asada, pues te lo voy a creer por donde vienes. Pero más centrado en las cosas niponas, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo te llegó el amor por el anime? ¿Cómo encontraste Evangelion? ¿Fue Evangelion antes? ¿Fue Sailor Moon antes? ¿Fue Candy Candy probablemente? ¿No sabías que eso era anime? ¿Así sabías que eso era anime? ¿Tus enseñanzas budistas tuvieron algo que ver? ¿No? O sea, tantas cosas. A ver, Astrid. Bueno, ¿qué les puedo decir? Como tierna niña de, yo creo que 4 o 5 años, mi primer contacto con el anime fue el mundo de Gigi. No sé si la recordarán. Ah, aquella, por supuesto. Aquella clásica caricatura me encantaba. Obviamente yo no sabía que eso era un shoujo, pero era fascinante para mí ver cómo una niñita se podía convertir en una profesionista, en una enfermera, en una piloto. A mí me gustaba mucho cuando se transformaba. Eso fue de mis principales, ¿no? Ok. Después, pues ya me empezaron a llegar otros tipos de animes más rudos. Ya entramos al shonen. Ok. No se diga Mazinger. Mazinger Z fue para mí una revelación. Fue así como, ¡wow! Un robot gigante. Un mecha. Yo quiero uno. Y okay, me salió mi lado rudo, ¿verdad? Bien, ya, bien. Ya después mucho. Obviamente también me llegaban unas especies de programas infantiles de esos como tipo Plaza Sésamo. Ah, claro, que, cuando salía Gonta. Que aún no, ahora no me acuerdo cómo se llamaban. Pero salía Gonta, ¿no? Fácil. ¿No era donde estaba el monstruo grande que se llamaba Gonta? Goldar, por supuesto. Obviamente también veía a Goldar. ¿A quién más veía? A Ultraman, no se diga, también lo llegué a ver. También llegué a ver Señorita Cometa, obviamente allá por los 80s. Uy, esa sí es todavía más vieja, pero sí, ¿cierto? La Señorita sí, Cometa. La Señorita Cometa sí la vi. Y por supuesto que veía ahí unos triangulitos blancos con una pequeña capita de color como oscura que no descifraba mi pobre cabecita infantil de 5 años. ¿Qué era? Yo me imaginaba que era como un panecito, que era algo dulce, que a los niños les encantaba, pues no se diga, a Koji, ¿verdad? Ah, claro, Takeshi, y entonces... A Takeshi y a Koji. Pero para mí era así como que, ¿qué es eso que están comiendo? Yo quiero saber. Obviamente pasaron muchísimos años para que yo supiera que era eso. Y era el onigiri. ¡Onigiri! Así es. Que es cosa ese que se puede comer con las manos. Mi primer contacto con la comida japonesa. Ok, cierto. Debo de recordar que sí. Bueno, más que el onigiri, lo que yo tengo en la cabeza sí eran estas tazones de potaje y en algunos casos de tallarines que se comían aunque era la cosa más sencilla de dibujar en ese tiempo, y no estoy hablando de la comida que están pasando al día de hoy en Soma, por ejemplo. Ah, por ejemplo. Que ahí, bueno, es como la versión brutal de esa primer parte. No sé por qué razón esos dibujos tan sencillos, o la forma en la que lo presentaban, sí, y creo que es uno de los temas que debo de reconocer que tiene el anime. A diferencia de la animación americana o de la otros, ellos siempre meten mucha comida y el efecto de comer es un tema relevante dentro de sus narrativas. Y la comida como la hacen, casi siempre se antoja. No sé por qué. Sí. No sé por qué, no entiendo la razón. Y me voy a las referencias más básicas, a las referencias más ya actuales, que son mucho más complejas en artista, en diseño, en preparación y todo. Y siempre comen tan rico. O sea, el ramen. El ramen que se comía Goku era. O sea, sí. La comida siempre es tan rica en el anime. No sé por qué. No sé cómo lo hacen. No sé qué hechizo utilizan. Supongo que tienen a alguien ahí cantando unos mantras para cuando dibujan esas cosas. Pero la comida en el anime siempre se ve bien rica. No sé si tú pues, sientes lo mismo, pero yo creo que va como por ahí. O sea, me suena siempre que es muy rica y siempre se me antoja. Siempre se me antoja. Igual a mí se me antoja. Pues, o sea, por eso te digo. Yo cuando veía ese triangulito blanco que se lo comían con esa avidez y con tanta pasión de disfrutar el triangulito, que hasta podías ver por ahí que se le quedaban los arrocitos, que obviamente yo no sabía que eran arroces, ¿no? Pero se veían ahí las migajitas que le quedaban alrededor de la boca a cualquiera de estos personajes que tú decías, no, eso debe estar delicioso, quiero comerlo. Sí, completamente de acuerdo. Ok, entonces entraste por Gigi, conociste a Mazinger, pero sé que te gusta también Evangelion. Sí, obviamente Evangelion es uno de mis animes favoritos y también tiene mucho que ver por la temática que yo estaba viviendo en ese momento cuando lo vi. Yo tendría que sería como unos 20 años, yo creo. Acababa de salir prácticamente Evangelion en Japón. Yo estaba estudiando precisamente japonés. Entonces ahí fue cuando de plano conocí todo el mundo otaku. Ajá. Digo, yo siempre fui como se podría decir un otaku de closet. Obviamente siempre veía animación, pero ya le veía como que con más, obviamente con mucho retraso, ¿no? Pues te estoy diciendo que vi con Sí, y bueno, demás, ¿no? Pues era la época cuando las cosas llegaban en videocasetes. Súper tarde, ¿no? Entonces cuando llego a este mundo, a esta toda subcultura otaku, fue así como que, ¿en serio todo esto existe? No lo puedo creer. Y fue precisamente porque llegué a estudiar japonés, ¿no? Entonces, sí fue, te digo, era un momento muy, como se podría decir, muy especial para mí, porque era cuando yo estaba terminando mi carrera, cuando necesitaba saber qué era lo que tenía que hacer ya como una persona adulta. Ajá. Entonces tenía que tomar muchas decisiones, y ver Evangelion fue así como que no es cierto. O sea, puedo decir que tengo mucho de Shinji, de querer así como que a veces evadirte y no querer hacer ni. No puede ser, no. Bueno, pero tú sabes que a mí Shinji no me cae muy bien, pero yo sé que no te cae muy bien, pero realmente en ese personaje vi algunos aspectos míos que obviamente yo tenía que sobrepasar. No podía quedarme en esa situación porque iba a terminar siendo un Shinji cobarde. Entonces, pues sí, no. Exacto. Así es, así llegó Evangelion. Obviamente Sailor Moon llegó muchísimo antes. Sí tuve la oportunidad de verlo, pues como todos, ¿no? Igual que Saint Seiya gracias a Cartele y TV Azteca y todo eso, ¿no? En México. Claro, ¿y los Caballeros del Zodíaco? O por eso Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco. Ah, bueno, sí, todos esos los vi prácticamente en los 90s, ¿no? Y también era estar cantando un Senseiya, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo cantaba Los Guardianes del Universo, sí, claro. ¿No? Obviamente yo también lo canté, pero ese intro siempre fue malísimo. No se compara con la fantasía del Pegaso. Hey, a ver, estoy de acuerdo, pero creo que hay cosas... Es que a veces uno como en el proceso de evangelización, por así decirlo, tienes dos referencias, ¿no? Por ejemplo, Macros y Robotech. No puedo negar que la música de Robotech me gusta mucho. Algunas de ellas me gustan más que la música de Macros, la primera de Macros. Después Macros se va desarrollando y ya tiene muchas canciones que me gustan bastante, muchísimo. Y creo que llegó a tener ya un desarrollo y un trabajo tan grande ahí que no voy a decir opaca, pero sí genera que te muevas hacia los siguientes pasos. Y las siguientes entregas de Robotech pues ya fueron tristes y cosas que se tienen que poner en las canastas del olvido, porque como pa' qué, ¿no? Entonces, bajo ese lado, pues así como estaba Macros Robotech, pues tenías la versión original de Pegasus Fantasy y tenías Los Guardianes del... Y era pues la que yo escuchaba y la con la que conocí, ¿no? Ya después dices, agarras la onda y te das cuenta de que hay más allá. Y cuando encuentras el más allá, pues dices, ok, sí, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Estos son Los Guardianes del pues, universo. Sí, pero es... Le guarda cierto cariño, ¿no? Son como las cosas feitas, pero que quieres. No, te entiendo, porque si tú hablas de Robotech, pues obviamente yo me quedé enamorada de Robotech. Ya muchísimo tiempo después fue cuando vi Macros, ¿no? Y que también me llegó la música de Macros y claro, todas las demás series. Pero, pues, digo, uno, como dices tú, desde el principio, pues llegas y ves o escuchas las primeras traducciones que pues, a lo mejor no son tan buenas, ¿no? Claro. O como, por ejemplo, las rolas de Mazinger, ¿no? O sea, muchas de ellas escuchamos, pero las escuchamos sin música. Y después están ya las versiones que se hicieron para entrar aquí. Saludos a los que están en el chat. Rayel, que nos está saludando y que dice Macros Frontier. Claro, Macros Frontier tiene muy, muy buena música. Yo tengo que ver Delta como para encontrar qué otras rolas hay. Al menos Borderline me gusta, pero creo que de Frontier sacó muchas cosas buenas. Sí, sí, la quiero mucho dentro del esquema de Macros. Yo la pondría como dentro del top 5. Frontier es muy, muy buena. Pero, entonces, de ahí, ¿a quién podrías decir de anime que es tu top? ¿Mi top? ¿Así sí, el de todos los tiempos? Sí, sí. Te vas a Marte. ¿Cuál es el anime que te llevas? Puede Mazinger. Ser serie completa. O sea, si da, pues me llevo todos los Mazinger. Listo, vamos. Me Mazinger. Llevo todos los Evangelion. ¿Mazinger? Sí, Mazinger Zeto, por supuesto. Mazinger Zeto. Y obviamente todos son track. Es una chulada. La ventaja es que todo el soundtrack de Mazinger Z lo puedes descargar o puedes buscar a Ichiro Mizuki, que es la persona que cantaba en esa época, creo que casi todos los intros de todos esos animes. Y con eso ya te llevas wow, o sea, N cantidad de cosas icónicas. Uh-huh. Uma-chan te saluda y te dice que te manda muchos besos. Muchas gracias, Uma-chan. Van besos de regreso. Entonces Mazinger te llevarías. Ok. ¿Y viviste la cultura de las expos? ¿Les manga? ¡Ay, manga! Y ahí suspiras. Ay, manga. Realmente el manga no me metí tanto en esa onda, la verdad, soy muy sincera. Yo fui otaku de closet, entonces no absorbí toda esa fascinación por el manga. Prefería algo como que más rápido, que fuera precisamente el anime. Pero sí, no, manga no, la verdad, no le entré tanto. Ok. Bueno, y ya entrando un poco más hacia el tema, ya nos dijiste que habías visto estos pequeños onigiris, que no sabías que eran onigiris, pero que siempre te llamaban mucho la atención. ¿Recuerdas la primera vez o, bueno, si no la primera vez, cuál es tu recuerdo más lejano de la comida japonesa? ¿Qué probaste? Ok, lo primero que probé definitivamente fueron los maki. Yo creo que tendría que ser como unos 19 años, yo creo. Estoy hablando allá por los 90. Ajá. Fueron los makis y obviamente eran los tropicalizados, porque era lo más sencillo de encontrar en ese tiempo, que venía siendo el rollo California. Era con el surimi, que es este pastel de pescado imitación cangrejo. Ajá. Con aguacate, queso, Filadelfia, pepino y un poquito de ajonjolí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso fue lo primero que probé. Y también al mismo tiempo fue la primera vez que probé, pues obviamente, los onigiris y también lo que vienen siendo el ocha, ¿no? Esa bebida mítica que te proyecta paz y tranquilidad. Muy zen. Ok. ¿Y después qué fue lo primero que aprendiste a hacer? Lo primero que aprendí a hacer fue un curry. Ok. Ese curry estilo japonés. Obviamente no estamos hablando del curry hindú, lo que viene siendo la salsa que preparan en la India, que hay un montón de salsas. No, lo aprendí el curry. A ver, pues sácanos de nuestra ignorancia. ¿Qué diferencia hay entre el curry japonés y el curry indio? Para empezar, el curry japonés pues tiene salsa de soya. Ok. Ahí sí, no hay de otra, ¿no? Pues es japonés, tiene que tener un poquito de salsa de soya. El curry indio, pues no soy muy versada, pero yo tengo entendido que es todo lo que le llama salsa. Ajá, y lo hacen de diversas especies. Generalmente su base va a ser siempre lo que es la cúrcuma, que es como una especie de raicita. Y ya de ahí le empiezan a poner un montón de variantes de especies y ya depende de cada quien, ¿no? Hay quien ya le pone hasta leche de coco, hay quien le pone lemongrass, pero puede ser súper picoso o puede ser picoso por chile o picoso solamente por especies. Hay quien le pone muchísimas verduras, hay quien le pone cordero, ya porque ahí está la cuestión de las vacas, ¿no? Las vacas sagradas, entonces, pues, carne de res, no. Ok, y entonces el curry japonés sí es más estándar, vamos a decir. Sí, es más estándar. Como los nipones tienen una regla específica que se hace. O sea, como los nipones tienen una regla específica de cómo se hace el curry. No es aquí agarre su bowl y échele lo que le encuentre con base cúrcuma y listo, se curry. No, aquí el curry tiene estructura. Sí, es una misma base, o sea, sí tiene la cúrcuma, sí tiene jengibre, obviamente tiene ajo, tiene anís estrella, pimienta. Y se me están escapando otras dos especies, pero no se batalla. Ya están las pastas, o sea, lo que el cuadro de curry que tú puedes preparar y ya nada más lo puedes tropicalizar, o hasta unos pequeños frasquitos de curry en polvo que tú ya nada más los mezclas y tienes la base de tu curry. Ok, entonces recordemos que la semana pasada, cuando acordamos con Astrid el que esté con nosotros hoy platicando de su pasión, que es la comida, y además la comida japonesa, aunque eso no quita que le gusten muchas otras cosas más de comer. Podríamos decir, para todos aquellos que ya se les está empezando a antojar las cosas que estamos diciendo, curry, puedes ir a una de las tiendas en donde vendan los artículos japoneses y ahí puedes buscar una pasta de curry, ¿no? Así es una, generalmente hay como dos marcas, House y JFC. Ajá. O sea, son marcas japonesas. Y da cuenta que es como una especie de cajita rectangular delgada que tiene 8 cuadritos de curry. Es como una pasta, de cuenta como para nosotros lo que vendría siendo un cuadro de chocolate, ¿no? Con el que haces tu chocolate, pero este o, es un o cuadro, el caldo un de rectángulo pollo. De curry. O el caldo de pollo, ¿no? Que también está en cuadritos. Ándale, okay. Algo así. Y entonces, una vez que uno tiene su pastita, ¿qué le echas? ¿Agua? ¿Ocha? ¿Sake? Fíjate que hay... La manera a mí que me enseñaron a hacer ese curry tarda muchísimas horas. Ya después de mi... 5 horas. Sí, yo después... ya después hice mi resumen. Pero de cuenta que como le enseñaron era cortar como 3 cebollas, bien finamente picadas, poner una olla y en esa olla empezar a acitronar esta cebolla por mucho tiempo. Prácticamente te tardas como 1 hora y media aproximadamente en ablandar toda esta, pues es que es un esta montón, cebolla, ¿no? Y hacerle una pasta literal. Ok, a ver, nada más para que los que nos están escuchando que no manejan el lenguaje, acitronar significa que las echas en un sartén con aceite. Ajá. Y la empiezas a mover hasta que se haga transparente. La cebolla es blanca, no es transparente, es blanca, pero cuando la empiezas a acitronar, o sea, este proceso de estarla asando en el aceite, empieza a hacerse blanca. Bueno, no blanca, digo transparente. Y entonces, transparente. Entonces, toda esa cantidad de cebolla la tienes que acitronar para que se haga una gran pasta. Ok, listo. Una gran pasta súper así aguadita. De cuenta que estás haciendo como un puré de cebolla. Ah, ok. Uh-huh. Suena, sí, sí. Y ya que tenemos ese puré de cebolla acitronado. Acitronado, tomas tu tableta de curry. Ajá. La pones en la licuadora con una taza de, puede ser caldo de pollo o un consomé de pollo. Lo puedes preparar con un cubito de... ¿Caldo de verduras? Caldo de verduras si lo quieres hacer más vegetariano. Pero pues obviamente si le echas el pollito, pues vas a ver mucho más rico, ¿no? Claro, entonces... Ya lo... Caldito de pollo. Y se lo echas a tu pastita de cebolla. Ah, ok. Obviamente eso te va a quedar súper espeso. Puedes echar todavía otra tacita más de caldo de pollo para, ajá, que esté un poquito más líquido. Y tienes que comprar tu carnita de tu preferencia. Puede ser sirloin, o puede ser como tipo fajita de res. Ajá. O puedes poner pollo, o puedes poner pescado. Aquí en la casa, la verdad, el que es el hit definitivamente es la carne de res, ¿no? Tofu. Puede ser tofu también, si lo quieres hacer vegetariano. Recuerden que... O puedes hacer un combo, ¿no? O sea, carne con tofu, curry. Fíjate que no es... No. Si ya estoy pensando lo vas a hacer alambre. Así, japonés, no es como que del gusto japonés ponerle el tofu al curry. Digo, lo puedes hacer en caso que no estés comiendo proteína animal. Okay. Si no quieres proteína animal, pues sí, ahí tienes que encontrar algún sustituto. Y pues la proteína más fácil pues podría ser, el lo que te digo, este tofu. O inclusive hay otro tipo de tofu que es como un tofu seco, que, ajá, parece como fibroso. Nada más que se lo tienes que hidratar primero y ya se lo pones, ¿no? Que es algo así como el sustituto del pollo cuando hablas de comida vegetariana, ajá, o vegana. Y les dicen tofu court, algo así. Pero ya si lo quieres acá potente, pues que sea tu carnita de res, tu pollito o tu pescado, ¿no? Ah, ahí está. O inclusive si no quieres esa proteína animal y eres nada más vegetariana y no quieres ponerle tofu porque no te gusta, Astrid-sama, no, no, no a la mitad de la plática. ¿Por qué? Al parecer tuvimos un problema técnico y Astrid-sama se nos acaba de quedar congelada la imagen. Está reconectando nuestro sistema, así es que mientras estemos aquí, vamos a recapitular. Recapitulando, tendrían que buscar para hacer su curry. Se cortó. Sí, pero ya regresaste. Okay. Y bueno, ya hablando de curry, entrando. De hecho, estaba justo recapitulando, entonces tomamos nuestra, bueno, tenemos que ir a la tienda de artículos japoneses de comida de nuestra preferencia, buscar uno de las pastas de curry, acitronar unas cebollas, después licuar nuestro cuadrito con una base de caldo de pollo para que agarre sabor. Eso lo coloco, lo incorporo con las cebollas. Y luego le pongo una carnita de vaquita para que sea potente. O si ya me quiero ver un poquito más ligero, pues le pongo pescadito. Y ya que tengo esa salsa, ese estofado listo, preparo mi arroz blanco en mi arrocera y se lo echo. Así es, pero no Eso. se lo echas ahí. Al No, lado. generalmente el japonés se lo come en un tazoncito y Ajá. ese tazoncito de cuenta que pones la mitad tu curry y la mitad tu arrocito. Claro, Y como ya, lo muestra el ajá, anime, y te lo mitad y comes con mitad. cuchara, ¿no? Pero bueno, ya si quieres verte muy formal y no quieres usar la cuchara, bueno, pues te lo comes como mi querido señor marido con su sohashi. O sea, con los palillos chinos, Ajá. pero una que es toda una irreverente, pues que le encanta comer con cuchara, ¿verdad? Entonces, listo, ya tenemos lanzado su primer Pero se nos pasó un pequeño detalle, nos ¿Qué? faltan las verduras, porque los curry siempre tienen verduras. Ah, ya, yo nada más le eché carne y listo. Sí, yo sé que tú eres carnívoro, pero se les Bueno, echa carne y... verduras. Bueno, Ajá, ok. en este caso generalmente son tubérculos. Viene siendo la papa, nunca Ajá. batallas con una papa, Pero que y la con papa, zanahoria. no las pre... no las... no les hago ninguna Las precocción, ¿o sí? precueces, o sea, las puedes precocer y se las puedes echar, ¿no? Ya nada más para que agarre el sabor del curry. Generalmente eso es lo que yo hago. Las precuezo antes. Y ya en cuadritos, así esos cuadritos Ajá. especiales que cortan los japoneses, tienen su forma muy peculiar de cortar. Inclusive a mí me hacían que recortara todos, donde entraba el cuchillo, ya ves que queda así todo como que cuadrado, Ajá. a mí me hacían que lo quitara con el pelador de papas para redondearlo y pues, supuestamente esto ayudaba al momento de la cocción que no se rompiera tu pedazo de papa y tu pedazo de zanahoria. Pero ya, ese es mucho detalle. Wow. Acabas de mencionar algo. Alguien te Sí. decía que lo hicieras así. ¿Quién te decía? ¿O dónde lo aprendiste? ¿Quién? ¿Tu sensei? Mi sensei, sí. No, pues es que pues en la andanza de mía en la universidad estuve trabajando con japoneses, ¿no? Ah, Entonces, entonces desde la tenía amigos meca pura. japoneses, amigas japonesas, y ellos eran los que me enseñaban a cocinar realmente. Okay, entonces Pero justo esto es forma tradicional nipona, no digo con ciertos twists, pero no es que lo hayas, no es que te lo haya platicado ahí el buen Chihad diciendo, no, mira, Astrid, el curry lo hacemos de esta manera. Lo sacaste de una No. fuente de ojo rasgado. Sí, pues mis fuentes siempre fueron directas y luego había en particular uno de estos chicos que la mamá había sido maestra de cocina, ¿no? Entonces Okay. por eso era el rollo este de que pues tenías que estar quitándole o haciendo los redondeces a la verdura, ¿no? Okay. Súper bien. Entonces, curry suena bastante sencillo. Hasta me estás motivando a que pase en la semana y vea si hay una pasta de curry para armarla. Entonces. Pero, o sea, esa es la forma pues como larga, ¿no? La tradicional. Obviamente ya conforme pasó el tiempo, ya yo ya hice mis modificaciones para recortar todo ese tiempo, porque no, o sea, hacer un curry me tardaba como 3 horas, fijaros. O sea, no, era un de, no, oigan, ya tenemos hambre, ¿no? No, espérame, entonces, seguimos trabajando. Sí, entonces, pues no, ya después yo hice mis propias, pues arreglos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la cocción de la cebolla hasta que se hiciera una pasta y demás, pues no, la simplifiqué rápido y fue así como que, ok, hasta que esté ya acitronada, que esté simplemente tu cebollita clara, ajá, ya completamente transparente, agarras tu pasta, agarras tu caldito o tu agua o el agua con donde pusiste a cocinar la papa y la zanahoria y le das en la licuadora. Después, también cocinas un poquito, fríes lo que es la carne. Ajá. Y ahí ya echas todo, ¿no? Lo mezclas. Lo mezclas. Obviamente usas, pues digo, yo en mi caso uso el agua donde ya estuve hirviendo la papa y la zanahoria. Y todavía compro un poco más de lo que es el curry en polvo, el japonés. Ajá. Le echas otras 2 cucharitas de curry para que quede acá picoso. Si quieres que todavía te sepa más, le puedes poner un poquito de polvo de jengibre, un poquito de hojuelas de chile para que te dé el punch acá si te gusta lo picante. Ok. Y ya tienes tu curry en menos de 40 minutos contra las 3 horas de la forma tradicional. Órale, no, pues lo voy a intentar, Astrid Sama, y te voy a decir cuál es el resultado, pero bien, ok. Esperemos que todos hayan puesto atención, todos los que nos están escuchando, o que ya hayan entrado en un frenesí por quererse ir a comer algo, porque ya les debemos de estar abriendo el apetito. Entonces ya hablamos de cómo hacer curry. ¿Qué otras cosas? ¿Lograste aprender a hacer los pequeños panecitos blancos? Que se comen. ¿Los onigiri? Ah, sí, claro. ¿Y esos cómo los hacemos? A ver, dinos. Sácanos de nuestra ignorancia. Ah, eso es súper sencillo. Pones tu arroz al vapor. Ajá. Si tienes una arrocera, es una maravilla. Porque, pues, no tienes más que seguir las instrucciones de tu arrocera. Agua, pero arroz. Si eras una mortal, así como yo en mis años mozos, que, pues, obviamente no podía tener acceso a una arrocera, agarrabas una taza de arroz, de preferencia que fuera arroz japonés, porque, ajá, el arroz mexicano o latinoamericano que nosotros estamos acostumbrados no tiene todo ese gluten, para no se puede aglutinar bien, entonces pues no es fácil. Okay. Pero entonces sí, igual en la tienda de artículos japoneses de tu elección tienes que ir a comprar tu arroz, bolsa de arroz. Okay. De grano corto. Grano corto. Porque así es como se le conoce. Entonces es una taza de arroz por una taza y media de agua. Okay. Y lo pones, obviamente, en una flama un poquito alta hasta que empiece a hervir. Después de que ya hirvió, lo bajas lo más bajito que puedas y aproximadamente se tiene que cocinar el arroz en unos 45 minutos. Okay. Tienes que asegurarte que haya hervido y ya después de que hirvió bajarlo, porque si no se te va a acabar el agua y se te va a quemar el arroz. Entonces ahí sí no. Y tiene que estar tapado. No puede entrarle, o más bien que se le escape el calor. Okay. Y no puedes andarlo ahí checando como que, a ver, ¿ya está? No, ¿ya está? No, porque si no nunca va a quedar, te va a quedar medio crudo. Entonces son aproximadamente 45 minutos y es más o menos el tiempo en que tú vas a empezar a escuchar como un tronidito. Cuando empiezas a escuchar ese tronidito es porque ya se te acabó el agua, entonces tienes que apagarlo. Ajá. Pero hay que dejarlo reposar todavía unos 10, 15 minutos para que se termine de cocinar con el mismo vapor, ajá, que ya se generó y que está atrapado en la olla, ¿no? Entonces una vez que ya tienes tu arrocito, ese sí no hay método para que sea más rápido, y menos si lo vas a hacer en la estufa. Lo más sencillo sería con vaporera, ¿no? Bueno, lo más sencillo es con una olla de presión o tu arrocera o tu ollita esta de cocción lenta, ¿no? Creo que alguien les llama dormideras. Pero pues si no tienes nada de esto, a la antigüita, ¿no? Ok. Mogo manda saludos y Mogo pregunta que si era pan al vapor o arroz. No, estamos hablando para hacer los onigiris. Pero a ti ya te los hacen, Mogo, así es que ya ni digas nada. Uno que no tiene a nadie, pues tiene que aprender de alguna manera. Entonces, y para todos los que están allá afuera escuchándonos, pues de seguro también les va a resultar interesante llegar con sus onigiris el siguiente lunes, porque esta semana se consiguen los insumos y el siguiente lunes llegan al trabajo con sus onigiris. Entonces, o curry. Para el caso es que como también van a necesitar arroz para el curry, pues esto lo que está diciendo Astrid sirve para los dos. Así es que, listo, ya tenemos nuestro arroz preparado, ya lo dejamos reposar. ¿Y después? Después, ¿qué les gusta dentro de un onigiri? Pues no sé. Una ciruela curtida, que es el tradicional. Ah, eso suena muy bueno. Oh, ese umeboshi, sí. Pues igual lo tienes que conseguir en esta tienda de artículos japoneses, ajá, porque pues a ese sí no hay de otra. Tiene que ser japonés y no jala. Ok. Entonces, un poquito de... Ese sí lo vas a poder conseguir, lo que viene siendo como un furikake, que es una mezcla entre ajonjolí, un poquito de alga tostada y un poquito como de sal, ¿no? Ajá. Eso es para darle un poquito de sabor. Pero no sé si también les guste un poquito de salmón, igual. ¿Le puedo poner curry adentro? ¿Cómo? ¿Curry? Le puedes poner curry, le puedes poner tempura, onigiris, le puedes de poner curry, todo lo que tú quieras a ese onigiri. Es como una por gran ahí tortilla, ya ahí está, haces bolita, le metes, llenas y vámonos. Y listo, vamos para adentro. Sí, es súper sencillo, o sea, no tiene ciencia, es ponerle lo que a ti te gusta, sazonarlo con lo que te gusta. Te digo, ya los furikakes, que estos son condimentos que los japoneses le ponen a todo su arroz blanco al vapor cuando comen, ajá, para darle un poquito de sabor. Hay de todo lo que te puedas imaginar. Hay de huevo, hay de salmón, hay de bonito, que es una especie de atún pequeño, hay de chiso, que es una planta mentolada. Entonces, si tú quieres solamente tu arroz, igual le puedes poner este furikake, haces la forma de tu bolita o de tu triangulito. Ya si te quieres ver muy pro, puedes conseguir un moldecito para que hagas tus triangulitos así perfectos. Que de seguro ahí en este lugar en donde ya has conseguido todo esto, lo más seguro es que por ahí lo vas a encontrar. Así es que ese día que vayas te llevas curry, te llevas el arroz, te llevas el furikake, te llevas las ciruelas encurtidas, te llevas tu molde para que lo coloques y tus moldes para el evento, para que los metas ahí y entonces seas feliz abriendo tu cajita y salgan tus onigiris. Así es. Y el último detalle, el nori, esta, ajá, alga tostada. Sí. Que pues que es la misma con la que igual haces el, los makis, los rollos, los makis, así es. ¿La hidratas? Nada más pues los cortas un poquito, ¿no? Porque sí está muy grande el cuadro, ahí lo cortas más o menos. A mí lo que de plano no me gusta de los onigiris es que tu alga o tu nori esté todo aguado, ¿no? Porque pues quieras o no, el arroz pues tiene humedad, entonces si, ajá, se lo pones inmediatamente se va a despedazar. Sí, entonces no es nada agradable comerte un onigiri con tu nori ahí todo aguado, baboso, ¿no? Entonces, mi recomendación es preparen su onigiri, envuélvanlo en un plastiquito de estos que te venden ahí en el súper. Y aparte, en otro pedacito de plástico, guarden su nori. Y ya cuando se lo vayan a comer, saquen el onigiri, se lo ponen ahí a su bolita de arroz y mordidita para que esté así crujiente. Ah, ahí está, bien. Listo, ya sacamos curry, ya sacamos onigiris y vamos a cerrar fuerte. ¿Qué es lo que siempre sale? ¿Qué es lo que a mí siempre se me antoja más allá? No voy a entrar en temas de Soma porque Soma es una máquina de cocina, ¿no? Y ahí recuerdo que tengo una prueba pendiente con Uma-chan, así es que nada más ahí recuerdo, hago el comunicado de a ver cuándo me pasan la lista de los menjurjes que necesitamos para hacer la tierrina o cómo le vamos a hacer, porque pues uno, los programas pasan y no sabemos cuándo eso vaya a suceder. Bueno, listo ya una vez que reclamamos. Entonces, ramen. ¿Cómo puedo hacer ramen más o menos sencillo? más o menos sencillo. Bueno, pues no me voy a poner a hacer los tallarines. Los caldos. ¿No? Uh-huh. O bueno, pues no sé, por eso pregunto, sácame de ignorancia. Pues mira, para empezar yo también te recomendaría que compraras tu bolsita de Ichiban, que es uno de los ramens más populares, ¿no? Igual te los puedes conseguir en cualquier tienda de autoservicio que tenga una parte para comida internacional. Ajá. Sí, te recomendaría que mejor compraras estas bolsitas, ¿no? Que son unas cositas así, cuadritos, y la marca, pues digo, puede ser la Ichiban o la Nissin. Generalmente las tienen estas tiendas. Y ya traen ahí un preparado, que obviamente es completamente diferente a una maruchan que te vas a encontrar en el súper en un vaso. Vasito. Ah, ok, y entonces, obviamente, aunque nada. Porque, no, por ejemplo, yo he visto cuadros de maruchan, pero no en el vaso, sino es el cuadro de los noodles, ese puedo comprármelo. Ese puedes comprar. Ok, entonces vayan y compren su cuadro de noodles, ya eso tiene resuelto la parte de la pasta, listo, ya tengo mi cuadro de noodles. ¿Ahora? Ahora, un caldo. Bueno, generalmente hay estos cuadros que ya traen unos con sabor a shoyu, que es salsa de soya, ese es como el tradicional. Shoyu ramen. Pero ya si lo... Shoyu ramen, pero si ya lo quieres hacer tu versión un poco más espesa y más rica, puedes usar un miso. Ajá. Esta pasta de frijol de soya fermentado. Sí. Igual lo puedes conseguir en tu tienda de autoservicio. Haces el preparado, obviamente, de tu caldito con este sobrecito que viene tu ramen. Ajá. Usa, sigues las instrucciones así como vienen en tu caldito. Pero una vez que ya esté calientito, que ya hayas apagado la flama de tu preparado, ajá, puedes echar una o dos cucharitas de la pasta de miso. Ajá. Eso le va a dar el punch para que ya te sepa pues más japonés, ¿no? Porque pues también hay un ramen que está hecho a base de miso. Ajá. Entonces, ya con eso le das un cambio tremendo. Digo, ya si te quieres ver muy pro, pues bueno, ya puedes hacer tu dashi, que es consomé de pescado, con los hojuelas de bonito, que vienen siendo como dos cucharadas de hojuelas de bonito con unos 600 mililitros de agua, y un trocito de kombu, que esta es otra alga muy popular entre los japoneses para hacer su dashi. Sí, sí, sí. Entonces, eso es hacerlo desde cero, ¿no? Pero pues si ya andas ahí en esos menesteres de andar buscando cosas, pues tráete o tu dashi en polvo. Ajá. O tu bonito, las hojuelas de bonito y pues tu combo, ¿no? Okay. Pero lo sencillo es tu dashi, ¿no? Tu polvito. Y ese sí, nada más hay que seguir como las instrucciones. Igual son como una o dos cucharaditas de este polvito con un litro de agua. Nada más hay que tener mucho cuidado porque no lo debes dejar que hierva. Tiene que estar como... Empieza el hervor, o sea, cuando empieza a hervir, que empiezan a salir las burbujitas, ajá, ahí hay que apagarlo y echarle estas dos cucharadas de polvo para que se mezcle, ¿no? Y tú lo empiezas a mezclar, pero no tiene que estar sobre un calor fuerte, de preferencia apagarlo, porque empieza a hacer espuma y luego amarga. Ah. Entonces, pero... Digo, esa sería como que la más fácil, ¿no? E inclusive el miso tampoco lo puedes dejar que hierva mucho, porque también le pierdes ese umami, ¿no? El sabor de la pasta o del miso. Entonces, cuando lo acabas de apagar, ahí echas tu cucharita de miso y ya tienes ahí tu caldo, ¿no? Tu caldo base. Puedes echar unas gotitas de salsa de soya, que sea baja en sodio, obviamente, por la cuestión del sodio. No queremos andar provocando hipertensiones. Pero ese sería un caldo muy básico, muy muy básico, que cualquiera puede hacer. Ya para no meternos en cuestiones de que, a ver, déjame pongo a hervir el huesito de puerquito con el huesito del res y para que hagas acá tu caldo súper espeso, ¿no? Que esos no, yo ahí la verdad son otras palabras, ahí ya mejor es... mi señor marido, que él es el experto en hacer sus caldos Kishisama. Acá más ¿Qué dices, bueno, Sam? Pero primero lo tenemos que convencer para que nos quiera transferir el conocimiento, porque lo tiene ahí resguardado. Pero bueno, es una opción muy, muy sencilla y que cualquiera lo puede hacer si quiere probar ya lo que es un sabor más ya japonés, más cercano, ¿no? a lo tradicional. Uh-huh. Ya para adornar tu tazoncito de ramen, pues puedes usar unos honguitos. Digo, si no tienes la fortuna de conseguir unos shiitake, pues unos honguitos, aunque sean los normalitos, los champiñones, ahí cortarlos y ponerlos en rebanaditas, un poquito de cebollín, así finamente picado. Ah, claro, cebollín. Si te puedes conseguir el kamaboko, este pastel de pescado, que es como una pastita que es blanca con rosa, con la orillita rosa. Ah, claro, que sí. Muchas de a las la veces, Naruto. Sí, que te los ponen como una florecita rosa, ¿no? Bueno, sí. Ese es el kamaboko. Uh-huh. Y pues si lo puedes conseguir, pues padre, ¿no? Porque es como una proteína. Ya nada más lo cortas en laminitas y se lo acomodas. Si tienes la fortuna de tener wakame, que es otra alga también seca, nada más se hidrata un poquito antes. También le puedes poner espinaca, zanahoria finamente en julianas, rayadita, en julianitas, pero súper finitas. Ajá. Le puedes poner zanahoria. ¿Qué otra cosa le puedes poner? Le puedes poner un pedacito de carne, así si tienes por ahí algún sirloncito, le puedes poner ahí una rebanadita de carne que hayas preparado con tantito ajo, jengibre y salsa de soya, ahí se lo pones. Pero pues, si no tienes, igual hasta un buen jamón de pierna, un trocito de jamón o una rebanadita ahí acomodada bonito, también se lo puedes poner. O una rebanadita de roast beef, igual. Dios santo, ya vámonos a comer, Astrid, ya vámonos a comer. Bueno, me has dado dos o tres opciones interesantes. Tengo que conseguirme una arrocera porque seguro se me va a hacer bolas el engrudo con todo lo... Es sencillo, pero creo que necesita práctica, así es que creo que es más fácil conseguir una arrocera. Qué mal que no venden arroz, que no venden gohan así, hecho para llevar. Venden, de hecho hay gohan instantáneo también. ¿Ah? Hay unas marcas coreanas muy buenas. Ah, ahí está, nos acabas de dar el secreto de la vida. Bueno, ya saben, entonces cuando vayan a este lugar, revisen también si no hay gohan instantáneo. Ya si tienen gohan instantáneo, ya están del otro lado. Entonces, el día de hoy, creo que a grandes rasgos ya podemos hacer curry, onigiri y ramen. No les puedo asegurar que les salga bien a la primera, pero de que se van a divertir haciéndolo, se van a divertir haciéndolo. Y mientras no hagan una barbaridad, de seguro se lo van a poder comer y se van a sentir muy contentos de habérselo comido. Y como todo en esta vida, la cosa es práctica. Así es que así es. Solo tendrían que seguirlo repitiendo y hacerlo para que de esa forma puedan llegar a tener el toque y el punto que les gusta. Porque al final de cuentas debemos de reconocer que nuestros paladares latinoamericanos son muy diferentes al paladar japonés. Y entonces en algunas cosas pues sí tendrás que hacerle algún ajuste para que tu comida sepa un poco más cercano a lo que a ti te gusta. Pero sí alineado a la referencia de cómo se debe comer de acuerdo a lo que ellos están. Y no nos vaya a pasar el evento Taco Bell, ¿no? De tener tacos hechos de tostada curva y que piensen que en realidad así son los tacos. O el tema del Maki California, ¿no? Que no tiene nada. Creo que lo único tradicional es el arroz y el alga nori. Todo lo demás es algo que no... Que si vas a Japón nunca encontrarás, ¿no? Pero bueno, el curry como lo planteas, los onigiris como los planteas, el ramen como lo planteas, sí es algo que la gente allá en Japón de alguna forma se come. Supongo que cada quien, de acuerdo a sus tradiciones, pues le pondrán más o menos cosas y a sus gustos personales, ¿no? Sí, así es. Ay, Astrid. Habrá. ¿Qué crees? ¿Qué? Ya se nos acabó el tiempo. ¡No! Y una vez más, como lo dictan los cánones de este programa, ya nos vamos a tener, y no porque se nos haya acabado de qué hablar, sino porque ya nos ganó el tiempo. Pero no me queda más que decir que muchas gracias, Astrid, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por estar disponible a pesar de que tuvimos nuestro pequeño evento técnico y haberte echado todo el programa aquí platicando con nosotros. Gracias por toda esta info. Ya varias personas en el chat dicen, ya me está dando hambre y eso que comí hace poco. Hubo otra que dijo, hablan de comida cuando no he almorzado. O sea, bien, bien. Lo hiciste bien, Astrid. Es que imagínate, hablar de comida y que a nadie se le antoja, pues está como que complicado, ¿no? O sea, entonces creo que logré hacer que tu conocimiento fluyera para que todos escucharan y de esa forma les diera el hambre. ¡Ja, ja, ja! Así es que espero que vayan a comer algo rico. Y si no, pues ya saben, pueden lanzarse y empezar a conseguir sus pastas de curry. Y empezar a preparar sus onigiris. Y yo creo que se la van a pasar muy bien. Y después van a darse cuenta que eso de hacerse su comida es algo bastante divertido. Va a ser sí. Un poco tardado, pero al final de cuentas es divertido, ¿no? Y por ese lado la pasarán muy bien. Astrid, muchas, muchas, muchas gracias. Espero que esta no sea la primera y la última vez en la cual apareces en el programa. Ya sabes okay. Que cuando quieras platicar de algún tema, aquí con mucho gusto podemos hacerlo. Vean Pantera Negra para que el siguiente fin de semana no les vayamos a spoilear nada. O si no, okay. Pues al menos estén preparados para que les digan pues qué sale o qué no sale y tratar de no spoilearles tanto el punto. Pues qué más. ¿Con qué rola nos despedimos? Vamos a poner Bump of Chicken y ponemos una de Globo. No, Mazinger. Por favor, quiero cantar. Mazinger Z. A ver, nada más deja escuchar que sí es este. Sí, aquí está, listo. Ya la tenemos, así es que. Pues ya estamos listos, preparados. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Una vez más, Astrid, gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Gracias por platicar con nosotros. Y esperemos que pronto puedas regresar para que platiquemos de más cosas. Voy a tratar de conseguir un programa que soporte la videoconferencia tripartita o cuatripartita. Porque ya estamos viendo que en ocasiones sí podemos tener un combinado. Y eso creo que nos va a hacer más divertido estos programas para todos. Así es que muchas gracias por estar aquí. Astrid Sama, domo arigato gozaimasu. Toitashimasu. Ay, ay, ay. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí. Recuerden, permanezcan aquí en Radio Rakuen escuchando los programas que vienen. Y nos escuchamos el siguiente domingo a partir de las 12 por Radio Rakuen en su programa de Mecha Garrison. Recuerden, yo soy Jihad y nos escuchamos pronto. Majin Go, Majin Go, Majin Go.